¿Proyecto de Chacho Álvarez? Un proyecto que habla de esta cuestión de la resolución, ¿no? Él cuestiona la resolución con que el ministro de Economía, Roque Fernández, decidió condonar la deuda de los 26 millones de dólares de los bancos de Mendoza y de Previsión Social. ¿Por qué se le condena la deuda a Moneta? Porque Moneta es una persona íntimamente vinculada al presidente Menem, no hay otra explicación. Simplemente y porque eso. Además ha sido uno de los hombres más poderosos de los últimos años del país, ¿no? Vinculados al CI, que es prácticamente el órgano de inversión del Citibank, ¿no? Y uno de los mayores escándalos, la caída de Moneta, es equivalente a la caída de Mario Conde con el Banesto en España, ¿no? Uh-huh. Él está investigado también por algunas deudas de tipo impositivo que tiene, ¿no? Sí, además va a ser investigado por muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Diputada Carrió, muy buenos días. Natalia Arubete la saluda. Buen día, ¿cómo les va? Yo quisiera retomar un poco la reunión que hubo en diputados el miércoles pasado con respecto al impuesto al incentivo docente. Me gustaría saber si usted cree que en última instancia la decisión sobre la prórroga al 15 de noviembre que terminó votando diputados estuvo movida por una presión por parte de los empresarios autotransportistas. Obviamente, yo creo que la mejor decisión era decidir, no patear la pelota, ¿no? Yo creo que la mejor decisión era que nosotros nos pagan para decidir, no para no decidir. Esta fue una forma de no decidir, pero que además fue en perjuicio de los que pagaban, ¿no? Quedó absolutamente debilitada la fuerza del Estado. O pagan todos o no paga nadie, en consecuencia se devuelve a los que pagaron. Pero esta alternativa es decir, bueno, los que pagaron son tontos y los otros los que fuerzan de alguna manera la situación mediante lockout son los que ganan. Yo creo que fue una mala decisión nuestra, que estuvo además muy cambiante las opiniones y las decisiones por falta de liderazgo, ¿no? Sir Duvalde cambiaba todo el día de opinión, nosotros estábamos obligados a destrabar cuando queríamos insistir. Sí, yo creo que hubo ahí un tema de ausencia de liderazgo y además de falta de criterio del gobierno para prevenir la situación muy grave. En realidad nunca estuve conforme con el tipo de impuesto, sí con un impuesto, porque yo creía en el aumento del impuesto a las naftas, que iba a recaudar 1.200 millones de dólares y entonces no íbamos a estar con los problemas que estamos ahora, aunque sea más duro. Pero avalé el impuesto por el acuerdo, pero digo, una vez que uno dicta, aun cuando uno entienda que es una decisión errada, debe ser cumplida por todos, ¿no? Yo no veo que este país pueda crecer, porque además se ha quebrado un principio elemental del sistema tributario, ¿no? Yo creo que esta es una pésima señal para los que pagan. ¿Usted cree que Menem dejó que se produzca todo este conflicto porque él ya se va? Creo que él va a dejar que se produzcan este y muchos otros conflictos, pero no porque se va, sino porque quiere tener algún rédito, aunque sea autoritario, de la situación de caos. Uh-huh. Con respecto a esto que usted decía de la falta de liderazgo, en principio Rollero estaba muy, muy convencido de que su bloque estaba actuando como un bloque, ¿no? Realmente, y que en última instancia, estas advertencias de Duvalde en realidad los hicieron a dar muchas volteretas, tanto a él como a Remesleníkov. ¿Qué piensa usted de estas idas y vueltas, estos vaivenes que hubo? No, mire, yo creo que en su momento Lamberto fue el que generó y comenzó todo este enorme desastre, porque como él nunca estuvo de acuerdo con el impuesto docente, siempre estuvo del lado de los transportistas viendo de qué manera quebraba el impuesto, ¿está? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que había fracasado otro intento de Lamberto hacía 3 o 4 semanas, yo creo que estaba en Río Cuarto? Así que el primero que empieza es Lamberto, después hay mucha gente presa de los lobbies en el Congreso, ¿no? Claro. Yo lo he visto en mi propio bloque, pero la mayoría de los bloques nosotros estuvimos por la negativa en forma absoluta, más allá de que, por ejemplo, Terraño dijera que votaba la reducción, se encontró con un bloque que el 95% le dijo que no. Entonces yo creo que en esto también hay muchos que ejercen o invocan una representación que no tienen y que a esta altura esto es una vergüenza, ¿no? ¿Podría pensarse que la diputada Alicia Castro está presa de los lobbies? Porque, digamos, se la acusaba de estas cuestiones también, de responder a una postura corporativa más allá de a una política, porque ella estaba de acuerdo. Claro, pero lo que pasa es que entonces no hubieran votado el aumento del impuesto automotor, ¿está? Uh-huh. Yo no estuve de acuerdo con ese impuesto, pero lo voté. Una vez que lo voté, lo sostengo. Claro. ¿Y entonces qué piensa usted de la actitud de Alicia Castro? Y bueno, no sé, porque yo la verdad que es la primera vez que me estoy enterando. Acá yo no la escuché hablar en el recinto, ¿está? Claro. Así que me estoy enterando por ustedes y no quiero opinar si no tengo la certeza. En el caso de los otros, tengo la absoluta certeza de que estaban movidos por la presión de ellos, ¿no? Seguro. Con respecto a la sugerencia que había dado de la Rúa de destrabar el conflicto, hubo algunas interpretaciones encontradas, ¿no? El caso más paradigmático fue el de Terraño y el de Storani, que Terraño lo que quería en última instancia es pactar un despacho favorable para la reducción de la alícuota, y en realidad Storani lo interpretaba como todo lo contrario. Sí. ¿Qué piensa esto, por ahí relacionándolo, ¿no?, con los vaivenes que tuvieron el... Yo creo que acá los que van a perder en este país son los que no deciden, ¿está? Ajá. Yo creo que más allá de, obviamente, las buenas intenciones de la Rúa en el sentido de destrabar el conflicto, acá lo que había que hacer es sostener la ética del cumplimiento de la ley. Uh-huh. Yo creo que ahí nos equivocamos, ¿está? Que no sostuvimos la ética del cumplimiento de la ley. Yo me fui al recinto, digo, ¿a qué estas indefiniciones? Lo único que hacen temer a la gente es acerca de quienes nos van a gobernar, ¿está? Uh-huh. En momentos de crisis se lidera, no se patea. Uh-huh. ¿Qué cree usted que va a pasar en el Senado finalmente? Porque lo que hablábamos con Yoma la semana pasada, y él sostenía que lo que iban a hacer era trabajar solidariamente con el Poder Ejecutivo. ¿No es un poco guaso decir que el Poder Legislativo va a trabajar en connivencia con el Poder Ejecutivo ante la sanción de una ley? No, a mí no me preocupa eso, siempre y cuando haya una decisión, ¿está claro o no? Uh-huh. A mí no me preocupan los acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo, se han dado siempre. A mí lo que me preocupa es estas soluciones que finalmente joroban a los que cumplen la ley. Uh-huh. Diputada Alicia Carrió, le agradecemos mucho la comunicación. De nada, tal vez. Senador justicialista Alcides López, ¿qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? No, lo que pasa es que soy radical. Perdón. Bloque de la Unión Cívica Radical. Sí, actos fallidos. Actos fallidos. ¿Usted está al tanto de este proyecto? Sí, porque ayer el bloque justicialista, bueno, lo trataba, y después Berna, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda justicialista, lo explicó. Es muy similar a lo que ustedes están comentando. Bueno, y nosotros estamos decidiendo nuestra posición esta tarde a la 1:00 p.m, ¿no? Uh-huh. Sobre este tema. De cualquier manera, hay que hacer algunas reflexiones al respecto, ¿no? Este impuesto fue creado por impulso del Poder Ejecutivo a instancia de la ministra de CIBE, que entendió de que con este impuesto, bueno, iba a solucionar el problema de Asente. Uh-huh. Problema que no había solucionado el gobierno justicialista durante los últimos 10 años, donde se había comprometido en varias oportunidades a incrementar los sueldos de los docentes, incrementar el presupuesto educativo, no lo hizo a través de la ley de educación, ¿no? E incrementando el 20% cada año el presupuesto educativo. Bueno, esto incluso Cavallo, que después ahora se atreve a presentar un proyecto, cambió el nombre de un impuesto para no cumplir con la ley de educación en la República Argentina, que establecía este incremento para el presupuesto educativo. O sea que venía con una carga de culpa bastante importante del gobierno justicialista. Y no, prácticamente ha fracasado su implementación. ¿Nos podría explicar en qué consistió el mecanismo que hizo el doctor Cavallo? El doctor Cavallo, en su momento, cuando se discutió la ley de educación, se estableció un incremento para el presupuesto educativo del 20% a través de un impuesto que se afectaba específicamente al presupuesto educativo. Para no cumplir con la ley, se cambió el nombre de este impuesto en el próximo ejercicio fiscal. Entonces, de esta manera, Cavallo no cumplió con la ley de financiamiento docente, que en aquel momento estaba implícita en la ley de educación. Y hoy presenta un proyecto que, claro, tiene lindas connotaciones, todo lo compartimos, sacarle la plata que se le da a María Julia Alzogaray por casi 700 millones, 450 millones de pesos para obras superfluas en este ejercicio financiero, con gasto disponible, después el tema del fondo de los partidos políticos, de los 3 pesos por partido político, que son medidas simpáticas, pero él lo que no dice es que en su momento compartió la política de este gobierno que desfinanció la educación y, bueno, rebajó los salarios docentes a niveles casi paupérrimos, ¿no? ¿Usted cree que el cambio de actitud de Cavallo tiene que ver con sus perspectivas electorales, obviamente? Claro, claro. Senador, en principio, ¿ustedes estarían de acuerdo con este proyecto? Mire, prorrogar el impuesto el 15 de noviembre. El bloque se decide hoy a la 1 de la tarde, ¿no? Pero yo doy una opinión personal. Prorrogar este impuesto al 15 de diciembre y dejarlo librado en el periodo que transcurre entre la elección del presidente y su asunción el 10 de diciembre, me parece una responsabilidad total. Uh-huh. Acá si hay que afectar recursos para garantizar el pago efectivo a los docentes durante el corriente año, hay que hacerlo ya. Uh-huh. Yo no creo que los que no pagaron paguen ahora, y más si se le pone un interés a la cuota, porque si no pagaron la suma fija, menos van a pagar las sumas con interés. Es como que se va complicándolo aún más esto, ¿no? Claro, es decir, a mí me da la impresión de que esto es una irresponsabilidad, es patear para adelante lo que tendríamos que haber resuelto ayer. Uh-huh. O sea que hay otras maneras que me parece que deberían estudiarse. Por ejemplo, dicen que las provincias deberían hacerse cargo de esto, macanudo. Me parece que es institucionalmente correcto, pero en ese caso habría que dejar sin efecto los pactos fiscales que han ido sacando con participación federal a las provincias, desfinanciando las provincias, y bueno, las provincias podrían hacerse cargo de esto. Uh-huh. O sea que hay que estudiar alternativas que den la garantía a los docentes de que van a cobrar y a la sociedad argentina de que no va a sufrir más impuestos. O sea que usted estaría de acuerdo con que se derogue el impuesto docente. Siempre y cuando se garanticen fondos para que se aumente a los docentes, sí. ¿Y hay posibilidades de eso? Y hay posibilidades si se actúa con seriedad y con responsabilidad. Acá hay recursos que se malgastan, tanto los fondos para los ATN que se utilizan políticamente para financiar las campañas internas o generales de los adictos al oficialismo. Está el tema de los gastos reservados, está el tema de los viáticos, está el tema de muchos gastos superfluos del Estado que se tienen que recortar y que no se quieren tocar. ¿Por qué se produce este problema? Porque Menem no quiso recortar estos gastos, entonces inventó otro impuesto. Ahora, una consulta con respecto a eso. En muchos conflictos, ¿no? En lo que tiene que ver también con el conflicto del gobierno de Corrientes, siempre se apunta como que los fondos ATN serían una caja donde se podría recurrir para salvar otras cuestiones, ¿no? Como esta cuestión de 550 millones de pesos este año, 570. Uh-huh. Digamos, son tan importantes como importantes, para solucionar cuestiones. Son muy importantes. Uh-huh. Pero claro, esto se ha utilizado políticamente y se ha demostrado. Ahí en Entre Ríos tenemos una asociación que es mi provincia, que ha recibido casi $1 millón y no tenía personalidad jurídica, y después se ha descubierto que lo recibió estos ATN para financiar parte de la campaña política del Partido Justicialista de 1997. Uh-huh. Y esto está en la justicia, están gente que está requerida de devolución del dinero, se están estudiando responsabilidades de funcionarios. Es decir, las cosas que no ha querido recortar el menemismo en su momento y por lo cual ha inventado impuestos para financiar problemas que debió resolver antes y con plata genuina, ¿no? Por último, senador, ¿usted cree que en el proyecto que lanzaba el Lamberto de bajar en un 70% el impuesto a los autotransportistas, ¿cree que estaba motivado por alguna presión empresarial? Mire, la presión existió, la vimos todos, ¿no es cierto? El paro camionero existió, lo que pasa es que también es cierto que nadie aguanta más un impuesto en este país. Uh-huh. Por eso cuando dicen, bueno, vamos a aumentar el impuesto a los cigarrillos, vamos a aumentar el impuesto a la cerveza, aumentar el impuesto a la gasolina, yo estoy de acuerdo, pero digo, tenemos que dejar de hay que garantizar el fondo docente, pero no hay, en lo posible hay que reasignar partida sin crear nuevos impuestos. ¿Pero entonces usted está de acuerdo con el proyecto de Lamberto? No, yo no estoy de acuerdo con el proyecto de Lamberto, aparte el proyecto de Lamberto no existe más. No, bueno, está bien, pero digamos, con esta actitud que habían tenido... No, estoy de acuerdo porque aparte fue una claudicación de la potestad del Estado de manejar una crisis social, ¿no? Una claudicación ahí nomás, es decir, los camioneros pararon dos días, se armó el problema del desabastecimiento y ahí nomás se bajó, se modificó la ley en perjuicio de los que habían pagado, con una consecuencia que es inevitable y que se va a notar en los próximos pagos de cualquier tipo de impuesto, que es la rebelión tributaria que esto va a acarrear en el contribuyente que pagó y que se cree engañado hoy en día, ¿no? Perfecto, senador Alcides López, le agradecemos mucho esta comunicación con FM Nativo. Sin más que pensar. Estamos en comunicación telefónica con el diputado Melchor Cruchaga de la Alianza. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Por qué se hace esta presentación en contra de Duhalde ante la justicia? No, nosotros no hacemos una presentación en contra de nadie. Lo que pedimos es concretamente que los fiscales investiguen si efectivamente las manifestaciones de Duhalde en relación a que estamos frente a una campaña sucia y en la cual estamos efectuando nosotros, los dirigentes y candidatos de la Alianza, denuncias falsas de corrupción, o que compramos tapas de diarios, o que compramos encuestadoras, y no sé qué otras cosas ha dicho Duhalde en relación a De la Rúa, la Alianza, etcétera. A ver si eso es cierto, porque la verdad es que considerarme a título personal como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, que integra una legión de corruptos, la verdad que no tengo ningún interés en consentir sin más trámite. Claro. Yo creo que la sociedad está harta de la corrupción en general, está harta de las malas prácticas políticas, y cuando se acerca una campaña, en vez de escuchar las propuestas que la Alianza las viene efectuando hace varios meses, se encuentra con este cruce absolutamente improcedente, no beneficioso para la gente ni para la democracia, en donde nos involucra a nosotros en cuestiones que son absolutamente falsas, ¿no? Nosotros hemos ido a los fiscales, hemos dicho, acá estamos. Investiguen. A ver, nosotros no hemos hecho una denuncia contra nadie. Hemos dicho, acá se denuncian por otros de que hay delitos o presuntos delitos. Eso no tenemos nada que ver. Claro. No se puede hacer ninguna acción legal en cuanto a daño moral y esas cuestiones, ¿no? Mire, yo no quiero tampoco llevar toda la actividad política en la Argentina a los tribunales, pero usted comprenda cuál es nuestra posición. Incluso el propio Fernando de la Rúa es reticente a que nosotros cada una de estas cuestiones en general las formalicemos en denuncias de este tipo, pero es que llega un momento que hay un límite. Claro. Si a usted le dicen, como en definitiva Duhalde ha dicho explícitamente, que la Alianza tiene orquestada una red de dirigentes, una legión de corruptos que se dedican a efectuar denuncias falsas de corrupción. Bueno, mire, yo soy candidato de la Alianza, milito en la provincia de Buenos Aires, acá estoy, no tengo ningún interés ni por mí, ni por mi familia, ni por la Unión Cívica Radical, ni por la Alianza, pertenecer o estar apareciendo en boca de un candidato del justicialismo, y nada más ni nada menos que el candidato a presidente, como mencionado en una actividad corrupta o delictual de esa naturaleza. Bueno, investiguen, señora, a ver dónde estoy parado yo. Claro. Esto de alguna manera nace con la entrevista esa en la revista Noticias a Carpinetti, que era el que manejaba los fondos del conurbano bonaerense, que denunciaba el manejo de los fondos que hacía Duhalde de esos 600 millones de pesos. ¿Tiene que ver con eso? Yo me imagino que dos cosas, creo, ¿no? Ahora, si usted me permite, hago una evaluación política de la cuestión. Sí. Creo que las encuestas le dan mal a Duhalde. El hombre, según comentan todos, usted toma ahí los matutinos y todos indican que ha sido desafortunado, incluso desde el punto de vista electoral, el posicionamiento que tuvo Duhalde para reaccionar ante esa baja en las encuestas electorales, y no se le ha ocurrido nada más ni nada menos que remar contra la corriente en una cuestión en la que, insisto, tildar a De la Rúa de que está dirigiendo una orquesta para hacer una campaña sucia, esto es lo más inexacto, imprudente, que no se lo cree nadie. Entonces está nervioso porque las encuestas, supongo yo que estará nervioso porque las encuestas no le dan bien, y no acierta porque viene errándole en los grandes temas ya desde hace varias semanas, y bueno, creyó que con este tema iba a encontrar una tabla de salvación. Claro. Entonces cuando empieza con esta andanada de ridiculeces, que en lo personal no nos queda otro remedio, como mínimo, porque insisto, nosotros creo que la gente hoy no quiere este tipo de campaña, yo estoy absolutamente de acuerdo, y la gente por lo menos pretende en una campaña de esta naturaleza que se le explique a ver cómo salimos de los procesos de la desocupación, que son muy severos, de la subocupación, de la exclusión social, la educación, la justicia, cómo hacemos para resolver el tema del mapa del delito, el crecimiento, todo esto en el Gran Buenos Aires y en todo el país. Esto es lo que quiere escuchar la gente. La Alianza hace un año, y para algunos fue prematuro, lanzó la carta a los argentinos, que eran las ideas primarias de todo esto. Después, con el Instituto Programático de la Alianza, que presidía Raúl Alfonsín, se largó el documento que hace dos meses que está circulando por todo el país, que es la oferta concreta de la Alianza en materia de afrontar este gran desafío, el gran cambio. Están todas nuestras propuestas, buenas o malas. Entonces, la Alianza le conviene, primero porque van bien en las encuestas, y segundo porque es lo que pide la gente, o podríamos inventar, ¿no? Primero, porque lo que quiere la gente son propuestas, y segundo, porque no va bien con este, con esta metodología electoral. ¿Para qué vamos a cambiar a un sistema en el cual, insisto, es repudiado por la inmensa mayoría de la sociedad, es que se estén efectuando denuncias cruzadas sin sustento, sin pruebas, etcétera? Ese no es el modelo de democracia que nosotros queremos. Uh-huh. Por último, Cruchaga, ¿no cree que lo que se debería ver es el tema de con qué fondos se está financiando esta propaganda del gobierno de Menem, que hace de los logros que tuvo, que es tan larga y que no se sabe bien a título de qué están, ¿no? Bueno, eso ya también hay, pero ahí diríamos hay ya también un pedido de investigación judicial en relación a esto, lo han hecho diputados de la Alianza, porque bueno, es un sistema que aparentemente se estarían compensando Deudas del Confer, ¿no? Las deudas del Confer. Entonces, como hay una disposición que a lo mejor en sí misma no es mala, ¿no? Cuando usted tiene una deuda de esta naturaleza que proviene de contravenciones, multas, etcétera. Y tiene una cuenta corriente de deudor, ¿no? Un determinado medio, y en un momento dado pueda compensar esas deudas haciendo campañas de interés general, a lo mejor no está mal porque le hace ahorrar plata al Estado. Claro, mientras sean de interés general. De interés general, una campaña contra el SIDA, una campaña contra la violencia, una campaña de educación vial, una campaña, no sé, X. Seguro. De interés general, ¿no? A lo mejor eso yo le digo sinceramente, no lo veo mal. A lo mejor un régimen estricto sería que paguen los que deben y después, una vez que ingresan los fondos, si hay fondos, recién ahí encarar las campañas, si hacen falta. Pero bueno, digo, en términos de lo que puede ser un diseño ideal, esto de ir mejorando o disminuyendo la deuda de una cuenta corriente, efectuando los servicios del Estado que el Estado requiere en materia de publicidad para que la gente conozca determinados temas, no me parece mal en sí mismo. Lo que me parece mal es que se haga una campaña política. Claro. Ahí pasa el tema. Por ahí me parece que ahí está el desvío. Uh-huh. Y además, no son fondos, estamos hablando, hay alguna estimación que habla de que ya estamos superando los 6 millones de dólares. Sí, ¿no? Casi 8 millones de pesos. Casi 8 ¿no? millones, sí. Por eso ya los rubros, me parece que los importes, cuando hay tantas carencias y tantas dificultades de otro tipo, si usted esos 8 millones de pesos hoy me dice, ¿a dónde lo quiero? Yo no lo quiero en una página de publicidad. Lo mando al PAMI. Y me parece que a nosotros 8 millones de pesos vamos a resolver algún más de un problema, ¿no? Diputado Cruchaga, muchas gracias por la comunicación. No, adiós, gracias a ustedes. Diputado de la Alianza Casella, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo anda usted? Muy bien, gracias. Le queríamos preguntar su opinión a respecto de este proyecto que mandó el Poder Ejecutivo a la Cámara para quitarle el impuesto sobre el gasoil a los autotransportistas y a los productores agropecuarios y aumentarlo a los particulares, digamos. ¿Cuál es su impresión de esto? A mí me parece un proyecto equivocado. Voy a aclarar bien qué quiero decir con esto. Por supuesto que reconozco que el sector agropecuario está atravesando una etapa negativa en la que se acumula la disminución de los precios internacionales de los granos, el incremento de la presión impositiva y el alto grado de endeudamiento que tiene el sector. Por lo tanto, estos factores acumulados generan un panorama de rentabilidad negativa, de pérdida, fundamentalmente para los pequeños y medianos productores. Pero más allá del reconocimiento de esta situación, digo que la solución que propone el Ejecutivo es una mala solución. Porque, en primer lugar, va a generar una enorme distorsión en cuanto a quiénes cargan un gasoil y quiénes cargan otro. Claro, ¿cómo averiguar puede eso, generar, ¿no? además, un mercado secundario, como se diría entre comillas, una especulación. Puede haber gente que compre a 20 e intente vender a 40. De manera que esto genera también una especie de corrupción, que es potencialmente fuente de corrupción. Doctor Casella. Y en tercer lugar, creo que es muy difícil discriminar entre quienes se ven beneficiados y se ven perjudicados, porque si bien el sector agropecuario funciona en base a gasoil y el sector de transporte también, en los propietarios de automóviles comunes hay una enorme cantidad de de personas que utilizan sus vehículos para trabajar y también tienen motores gasoleros. Por lo tanto, la línea por la que se separa una situación de la otra es una línea muy difusa, muy difícil de precisar. Por último, creo que el Estado no está en condiciones de perder ingresos en este momento, ya ha acumulado un déficit muy serio, que está arriba de los 6.700 millones de dólares, se está endeudando para cubrir ese déficit, y una pérdida de impuestos por vía del gasoil también puede repercutir negativamente en las finanzas públicas. Por lo tanto, creo que es un proyecto equivocado, donde el presidente de la República lo que pretende es quedar bien con un sector a costa del futuro gobierno, que es el que va a tener que afrontar las consecuencias. Doctor Casella, buenos días. Natalia Arubet, te lo saluda. Buenos días. Usted estaba hablando de la posibilidad de que, consecuentemente, surja un mercado secundario. ¿Esto no podría estar previsto y en última instancia no sería deliberado esto, o sería casual que sea así? No creo que sea deliberado. Yo no creo, sinceramente, no puedo creer que la intención de los funcionarios que presentan este proyecto es la de generar ese tipo de distorsión. Me parece que las soluciones que se proponen, por ejemplo, colorear el gasoil barato con un color y colorear el gasoil caro con otro color, sí, son de difícil aplicación y de muy difícil control, de muy difícil control. Si nosotros miramos un poco para atrás, nos vamos a encontrar con que cada vez que se planteó un doble precio para un mismo producto, generalmente aparecieron distorsiones inmediatamente, porque hay gente que pretende aprovechar ese doble precio comprando barato y vendiendo caro. Y esto me parece muy difícil de controlar. Realmente no veo cómo va a ser el Estado para controlar, para impedir que esto se ejecute. De manera que, más allá de la intención de quienes proponen el proyecto, lo cierto es que me parece de muy difícil ejecución. En relación a las declaraciones de Roque de que esta implementación perjudicaría la recaudación fiscal, teniendo en cuenta que la política llevada a cabo por el menemismo en general fue tendiente a perjudicar la recaudación fiscal, ¿esto no es un poco descolgado y hasta suena ridículo que lo diga Roque Fernández? Sí, suena ridículo en el sentido de que el ministro que es responsable de la totalidad de la política económica y que además es responsable del alto nivel de evasión impositiva que hay en Argentina, que beneficia fundamentalmente a los grandes ingresos, porque la evasión básica que se produce en Argentina es impuesto a ganancias, impuesto al patrimonio. Por supuesto. Si nosotros comparamos los ingresos de los países latinoamericanos vecinos, Uruguay y Brasil, por ejemplo, en materia de ingresos fiscales provenientes de ganancias, con los que con el porcentaje de ingresos fiscales provenientes del mismo impuesto en Argentina, nos vamos a encontrar con que en la Argentina los que ganan mucho dinero pagan menos proporcionalmente que en otros países de Latinoamérica. Ya no me refiero a los países centrales, no me refiero al impuesto a las ganancias en los países escandinavos, que sería el ideal. Pero en la Argentina es obvio que hay una evasión muy fuerte y que llama la atención que la figura que representa el sector o gobierna el sector donde se produce esa evasión sea el que esté diciendo este asunto con relación al impuesto al gasoil. De cualquier manera, creo que en esta polémica entre Menem y Roque Fernández tiene razón Roque Fernández. No, seguro. El proyecto de Menem es un proyecto distorsivo y yo diría hasta demagógico, porque fue simplemente usado para cubrir su presencia en la sociedad rural. Seguro. Una cuestión en el proyecto. ¿También se incorpora el proyecto de la hidrovía y del canal federal todo junto? No, el proyecto yo no lo he visto. Ajá. Ayer a la mañana me dijeron que había entrado en la Cámara, pero había ido a la Comisión de Presupuestos, la presidida por el diputado Lamberto. Ajá. De manera que yo no conozco el texto del proyecto. De cualquier manera, eso también es importante señalarlo. Este gobierno que se está yendo, al que le restan 3 o 4 meses de gobierno efectivo, no puede comprometer recursos fiscales futuros en esa dimensión. Uh-huh. Me parece que el canal federal, que puede ser una obra positiva desde el punto de vista estructural, hay que analizarlo desde el punto de vista de la financiación del sector público, y me parece que sí, por supuesto también en el caso de la hidrovía, que que puede analizarse como parte de una política de transporte global. Uh-huh. Pero no puede ser el último negocio que hagan los funcionarios cuando se van. Y sí o sí tiene que estar aprobado por una ley del Congreso, ¿no? Porque se están hablando de que el Estado tiene que entregar avales. Sí, por supuesto. Yo no tengo ninguna duda que cada vez que el Estado compromete recursos futuros, el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados como Cámara Iniciadora, tiene que intervenir, porque la idea de la Constitución es que cualquier recurso que gaste el Estado debe ser aprobado por quienes lo paguen. Uh-huh. ¿Y la impresión en primer momento sería que estos proyectos no prosperarían en la Cámara Baja? Por lo que yo recojo, el proyecto de impuesto al gasoil, por ejemplo, encuentra muy poco futuro en la Cámara, salvo que venga una presión política muy importante del Poder Ejecutivo. Pero yo digo, gane De la Rúa o gane Duhalde, los integrantes del futuro gobierno tienen que estar muy precavidos frente a este tipo de este tipo de decisión tan distorsiva. Y, por supuesto, los diputados de la oposición no queremos perjudicar al agro, queremos buscar medidas que lo favorezcan. Uh-huh. Pero este tipo de decisión, en lugar de favorecerlo, lo va a complicar. No, pero además está dirigida a un determinado sector, ni siquiera al agro en general, que tiene que ver además con lo que usted decía de esta presencia de MNM en la sociedad rural. Exactamente. Que por otra parte uno se podría preguntar si no fue perdiendo terreno en cuanto a las presiones políticas que podía ejercer. No, pero obviamente creo que el Poder Ejecutivo en este momento tiene menor capacidad de presión de la que tenía antes. Uh-huh. No, eso es obvio, porque no solamente por razones de tiempo, sino porque, no solo por el tiempo que le resta, que es muy poco, sino además porque ha habido experiencias que han precavido a la gente el impuesto para el fondo de incentivo docente. Es un impuesto que debía haberse analizado con más precisión, con más profundidad, y constituye un antecedente que hay que tomar en cuenta cada vez que se toma una decisión de esta naturaleza. Diputado Juan Manuel Casella, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias, buenos días. Que tenga buen día. Malas Lenguas, lunes a viernes de 7:30 a 9. Bueno, así las cosas, amigos. Es 7:48 de la mañana, entonces parece ser que los...